Alexis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Ustedes saben que Milei se ha dedicado a tildar a los economistas que no coinciden con él en ecochantas, sin que nosotros califiquemos a los economistas. Si hablamos de chanta, vamos a hablar del chanta mayor, que es Milei. Porque cuando quiere plantear que el mercado regula todo, y cuando trata de convencer a propios extraños lo bien que nos va internacionalmente, se usa, para toda medición, la moneda del imperio capitalista, que es el dólar. Incluso la usan hasta los chinos y los rusos. Es decir, son todos prisioneros de una Reserva Federal, que es una gran imprenta que han inventado, donde todos los días hacen papelitos de colores que no tienen ningún respaldo de ningún tipo. Antes tenía respaldo oro. Llegó un presidente que se lo sacó, y ahora el respaldo es el trabajo del pueblo norteamericano. Por lo tanto, ese billete no vale lo que dicen, sino que vale lo que uno quiere hacerlo valer. Bueno, en este mundo donde se ha aceptado la moneda del imperio, repito, hasta los chinos y los rusos, entonces, a partir de esta circunstancia, lo que vamos a decir es algo que no nos gusta, porque nos vamos a comparar con la moneda imperial, que nosotros nunca le hemos dado la trascendencia que le da el mundo capitalista. Pero vamos a hacerlo. En Costa Rica, un trabajador gana $675. En Uruguay, 556. En Chile, 532. En Ecuador, $460. Estamos hablando de los salarios de los trabajadores. En Guatemala, $421. En México, $416. En Paraguay, $372. En El Salvador, $365 mensuales. En Bolivia, $362. En Honduras, $347. En Panamá, $341. En Colombia, el salario es de $323. En Perú, $270. En Brasil, $260. En la República Dominicana, $241. Y ahora llega la gran noticia. ¿Saben cuánto es en Argentina? Ya que a Milei le gusta y a mucha gente de los ecochantas y economistas de verdad les gusta, $163. Es decir, que Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, ganan los trabajadores mayor salario que el de la Argentina de Milei. Así que esta mentira que cuenta todos los días el cachivache, lo estamos haciendo en la moneda que a él le importa hablar y que a la sociedad argentina tiene que tener en cuenta como moneda que todos utilizan para saber de qué se trata. Nosotros no creemos tampoco en esa moneda que, repetimos, no tiene ninguna clase de respaldo. Antes tenía el respaldo en oro, se lo sacaron hace mucho tiempo, y ahora tiene el respaldo del trabajo del pueblo norteamericano. Eso y nada es lo mismo, es decir, o uno cree o no cree. Y la gran imprenta, que es la Reserva Federal, imprime las 24 horas, no para nunca. Nosotros, para no ser menos en esta entrega de Milei, hemos perdido también la soberanía de impresión. Ahora los billetes argentinos lo hacen los chinos, no lo hace más la Casa de la Moneda. Estamos en el borde del colapso total, con un silencio cómplice de la clase política que no se puede creer. Todo le parece normal a una sociedad que tiene diputados de todas las especies políticas que le dieron amplios poderes a quien hoy está sentado en el sillón de Rivadavia, por lo cual todos son culpables. Han claudicado lo que el pueblo eligió, que es que ellos defiendan determinadas cosas, entregándole los amplios y absolutos poderes al presidente cachivache. Por lo tanto, repito, ya que tenemos que hablar en la moneda que dice Milei que los jubilados en dólares ganan más y no sé cuánto, el salario en la Argentina en dólares es de 163, el más bajo de todos los países que le nombré de América Latina, de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Paraguay, de El Salvador, de Bolivia, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Perú, de Brasil, de la República Dominicana, y nosotros que venimos aquí, y no lo quiero comparar con Venezuela porque me parece que también debemos estar allí peleando el descenso de Venezuela. Bueno, eso que tanto despotricaba Milei, que sepa Venezuela y Venezuela, estamos peor que los venezolanos en dólares. Entonces, cuando pasa todo esto y hay un silencio absoluto de quienes aceptan desde la prensa canalla que este tipo que sentaron los argentinos de presidente diga cualquier disparate y nadie les haga el cruce, nosotros, a pesar de que no nos importa hablar en dólares, pero lo tenemos que hacer para que se den cuenta las mentiras del cachivache, le estamos informando a toda la sociedad, por si no se enteraron, que el salario argentino son de $163. Y repito, por si no escucharon bien, para que no haya ningún tipo de duda, es el más bajo de América Latina. Costa Rica está en $675 y los argentinos en $163. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se aguarda una máxima en Capital y alrededores de 32 grados para la jornada de hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana, 9 minutos, tenemos 19 grados, 5 décimas. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Se sigue organizando una movilización para el viernes a Plaza de Mayo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hasta el momento, las dos CTA, los movimientos sociales y algunos gremios de CGT que se están adhiriendo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Traganta el grito en la boca. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Milei nos conduce hacia el iceberg y cerró una reunión de ultraderecha. Y ahora se avecina la cumbre de los países latinoamericanos. ¿Irá a la cumbre de los países latinoamericanos? Milei tuvo su fiesta este miércoles como anfitrión de una cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora de la Argentina. En el Hotel Hilton de Puerto Madero, militantes y trolls de la Libertad Avanza cantaron juntos a funcionarios nacionales y algunos referentes de la extrema derecha mundial, el himno de los Estados Unidos, y al cierre de la jornada el presidente dio un discurso lleno de la internacional de la ultraderecha. El presidente cerró el evento ultraconservador y criticó a sus pares latinoamericanos, y Milei criticó a los zurdos, pero citó a Lenin y pidió crear una internacional derechista. En la foto, al que no asistieron figuras de renombre en este foro, tuvo poca concurrencia, con un discurso violento del líder de la Libertad Avanza, que disparó también contra los presidentes norteamericanos, a los que tendrá que verles la cara este viernes en la cumbre del Mercosur, si es que se anima a ir. Milei, en el cierre de la conferencia internacional de la ultraderecha, dejó claro hacia dónde nos está llevando. Cantaron el himno de Estados Unidos y nos quieren convertir en el estado número 56 del imperio yanqui. Gracias, Milei, y viva la libertad, carajo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Ayer hubo una fiesta en el Estadio Presidente Perón, donde los simpatizantes de Racing llenaron el estadio para festejar el único título internacional del fútbol argentino, que es la Copa que ganó Racing Sudamericana. Allí se realizó primero el partido, donde Estudiantes le ganó a Racing, y después los festejos, donde rápidamente se olvidaron del partido y pasaron al recuerdo de que desde el año 88 se estaba esperando un título internacional, donde Costa había participado de alguna manera en aquellos equipos siendo mascota, y hoy director técnico aclamado por un cilindro que termina reconociendo a este hincha de Racing, socio de Racing, jugador de Racing y campeón con Racing. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y Informate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 19 grados 5 décimas. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Un senador que entró con la boleta del voto peronista y que terminó votando todo lo de Milei, que estaba entre la lista de lo que se sospechaba que habían tenido prebenda, quería sacar del país 200.000 dólares que llevaba para Paraguay. El senador Cuerder fue detenido por las autoridades paraguayas, lo tienen preso y dijo el fiscal que podría terminar con una sentencia por intento de contrabando de dinero. Este senador es uno de los patriotas, entre comillas, que felicitó Milei por su voto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ayer circulaba la versión que ahora se sabe que la coima habría sido de 200 mil dólares por cada uno de los senadores, varios millones de dólares, pero en realidad simplemente lo contamos como chimento porque esto no está confirmado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Calurosa la jornada, se va a desestabilizar durante la tarde y a la noche podemos tener alguna consecuencia de esto. Una máxima de 32 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique Kepa. Bueno, se completó entonces ya hasta el día la Liga Profesional. Dos partidos marcaron el cierre de la fecha 24 de la Liga Profesional. En el Estadio Presidente Perón, ayer Estudiantes de La Plata le ganó a Racing 5-4, un resultado que no se daba desde marzo del 2012, cuando Independiente le ganaba a Boca en un partido extraordinario. Además, Independiente, único equipo en la Argentina que puede ser capaz de hacer este tipo de hazañas, le ganaba a Boca 5-4 con aquel famoso gol de Farías en el final del partido que le dio la victoria al Rojo. No, le ganó 6-4 Racing a Boca cuando La última vez que hubo un 5-4 fue en marzo del 2012, cuando Independiente le ganó a Boca 5-4. No, y esto 6-4. No, pero no tiene nada que ver eso. Estoy hablando del resultado que se dio la última vez que se dio en el fútbol argentino, un 5-4. Está bien, pero digo, cuando Racing le ganó a Boca 6-4. Está bien, pero eso es muy viejo, la gente no se acuerda. En ese momento, lo que estaba contando era la mayor diferencia. No, pero yo estoy hablando de la última vez que se dio el 5-4 en la República Argentina, pasaron 12 años. River y San Lorenzo terminaron igualando 1-1 y no pudo asegurar el millonario su pase a la Copa Libertadores de América. Mesa le daba la victoria parcial a River. Muñahín de penal empataba para San Lorenzo, nada menos que Muñahín, un hincha de River. ¿Cómo quedó la tabla hasta ahora? Vélez 48, sigue siendo el puntero del campeonato, con 3 puntos de ventaja sobre Talleres de Córdoba. Racing Huracán, Talleres 45, Racing Huracán 43, River 40, Boca 38, Atlético Tucumán 37, Independiente, Instituto Platense, Unión de Santa Fe 36, Estudiantes de La Plata, Belgrano, Independiente, Rivadavia de Mendoza 34, Riestra 33, Gimnasia y Grima La Plata, Lanús 32, Tigre 31, Defensa y Justicia 30, Rosario Central 29, junto a Godoy Cruz y San Lorenzo 28, Central Coro de Santiago del Estero 26, Argentino Junior 25, Newell's 24, Sarmiento de Junín 23, Banfield y Sierra Barraca Central contra el 21 el próximo fin de semana, más precisamente el día sábado. En Vélez puede asegurar el campeonato ganando la Unión en Santa Fe, lo que obligaría a Talleres. ¿Cuánto lleva Vélez de ventaja? Vélez tiene 3 puntos de ventaja sobre Talleres de Córdoba. O sea que con un empate. No. Vélez tiene que ganar. Si Vélez gana, se va a... Si Vélez gana, se va a 51 y obliga a Talleres a ganar el partido frente a Gimnasia y Grima La Plata del domingo para tener chance de pelear en la última fecha. Si no, Vélez. Si Talleres de Córdoba empata frente a Gimnasia el próximo domingo y Vélez gana, Vélez es campeón. O sea, todas las chances en este momento las tiene el equipo de Liniers, que además sería lo más justo porque ha sido el mejor equipo, sin duda alguna, por lejos de toda la temporada 2024, finalista de la Copa de la Liga, finalista de la Copa Argentina, va a jugar el próximo miércoles en cancha de Unión de Santa Fe frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, y además es el puntero de la Liga Profesional. Sin ninguna duda, Vélez ha sido el mejor equipo de la temporada. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone, ¿cómo andamos? Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Estás, Diego, o no? Hoy, Menem resultó reelecto al frente de la Presidencia de Diputados. En un clima tenso, el riojano conquistó otro mandato al frente de diputados con su reelección, rodeada de militantes libertarios y críticas opositoras. Con el respaldo de Karina Milei, que asistió a la sesión, el oficialismo celebró la continuidad del linaje menemista y la primera vicepresidencia quedó para Cecilia Moró, de Unión por la Patria, y la segunda para Silvia Lospenato, del PRO. Menem logró retener otro año la presidencia de la Cámara Baja. Bajo el ojo atento de la jefe Karina Milei, el riojano Martín Menem logró reelegir como presidente de la Cámara de Diputados, rodeado de la juventud libertaria y de la línea carinista que aplaudía desde los palcos. Consiguió el número necesario para continuar conduciendo la Cámara Baja. Pese al malestar generalizado por la suspensión del debate del presupuesto y el boicot oficialista a la sesión por ficha limpia, casi todo el recinto, directa o indirectamente, respaldó su continuidad. Solo Unión por la Patria de Izquierda se abstuvieron. El oficialismo celebró aliviado, antes de que comenzara la reunión, con especulaciones sobre el monotema que se escuchaba en los pasillos, que era la detención que vos acabas de contar del senador entrerriano Edgardo Kunder, aliado de La Libertad Avanza. Los jóvenes libertarios empezaron a llegar desde temprano a las cercanías del Congreso y colmaron los palcos para celebrar con chiflidos, aplausos y cantos el triunfo de uno de sus principales referentes, y allí estaba Juan Boutet, conocido como el niño brócoli, y toda la juventud libertaria oficial de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la juventud que comanda Karina Milei y auspicia a toda la familia Menem. El jefe llegaría poco después para ubicarse en el palco central junto al vocero presidencial Manuel Adorni, su candidato a competir como senador por la ciudad de Buenos Aires el próximo año. La presencia no pasó desapercibida y, una vez comenzada la sesión preparatoria, hacia ellos se dirigieron la mayoría de los reclamos opositores y la traba del debate del presupuesto 2025, los insultos presidenciales al Congreso y el desfinanciamiento de las universidades, entre otros temas. El oficialismo estaba tranquilo. En la reunión con los jefes de bloque, Martín Menem se había asegurado que tenía el quórum y el apoyo para ser reelecto, y entonces el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre había terminado aceptando que la tercera vicepresidencia quedara en manos de Julio Cobos, que aún integra la Unión Cívica Radical conducida por Rodrigo de Loredo, y con ese gesto terminaron por destrabar el último escollo que se le presentaba a Menem para ser reelegido. Hubo pases de factura, discursos duros de muchos de los disertantes, pero el presidente de la Cámara es nuevamente un Menem. Pese a las críticas de los más duros, Menem fue reelecto para su segunda presidencia en la Cámara de Diputados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos en un tiempo y en un momento donde se tienen que definir situaciones muy puntuales, sobre todo habida cuenta que van a decidir las extraordinarias, y cuando se decide la extraordinaria tenemos que ver cuáles son los temas que se incluyen allí. La famosa ficha limpia, que hasta el momento no ha sido tratada, da vuelta si se va a poner en extraordinarias o no, pero aparentemente no está en la contabilidad de ser tratada en extraordinaria. Lo que se está estableciendo es que este que ocurrió con un senador agiganta a aquellos que dicen que hay que sacar la ficha limpia lo antes posible, porque se están produciendo situaciones como la de este senador que entró con el voto peronista y que terminó arreglando con Milei. Y se habla de que esos 200 mil dólares que pretendía pasar al Paraguay pertenecen a una coima. Sería muy importante que se investigue el origen. No sea cosa que la coima venga de lugares menos pensados del oficialismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, 2 grados la temperatura actual. Hay pronósticos de lluvia y está nevando en este momento, con 11 grados de temperatura máxima. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En las bases argentinas de la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental, 5 grados tenemos en la base Marambio de nuestra Antártida Argentina, con 2 grados bajo cero de temperatura máxima estimada. Por supuesto, la de 5 es bajo cero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En Esperanza, la temperatura es de 5 grados bajo cero también, con una máxima de 1 grado bajo cero. En la base Carlini, la temperatura 3 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados sobre cero. Bases Antárticas Argentinas, San Martín, 1 grado bajo cero, con 3 bajo cero de temperatura máxima. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por cada 4 grados bajo cero, con una máxima estimada en 0 centígrado, y la base Belgrano 2 con 4 grados bajo cero y 0 centígrado también de máxima. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Le vamos a hacer una pregunta a los oyentes para ver si nos dan alguna pista. ¿Quién sería la referencia opositora del país? ¿Qué persona, mujer, hombre, quien ustedes crean, puede ser la referencia de la oposición? El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 30 minutos han pasado de las 6. Atención, trabajadores de la UTA. Las empresas de colectivo dicen que no van a poder pagar la totalidad del sueldo y están presionando para que haya ampliación de subsidio, cosa que no se está dispuesto a darle. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 19 grados 5 décimas la temperatura, cuando han pasado 31 minutos de las 6 de la mañana y nos acercamos a la movilización mañana en Plaza de Mayo, donde distintos movimientos sociales, la 2CTA, algunos gremios de CGT como bancario, también es Mata, van a concurrir para repudiar la política de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Me preguntan chicos mucho más jóvenes que nosotros, ¿qué es ser peronista en estos tiempos? Ser peronista es saber conocer y entender la doctrina peronista, respetar todas las doctrinas, los mensajes que nos dio el general Perón y mantener viva su memoria. Y entre esas sabias palabras que nos dejó el general, una como ejemplo que pinta los tiempos actuales que vivimos. Decía el general Perón, cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder, no respeta a los hombres y desprecia al pueblo, y allí comienza a firmar su sentencia de muerte. Gracias, general, por tanta sabiduría. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero alertar a la dirigencia sindical porque están otra vez insistiendo en el Parlamento para tratar... el anterior intento se cayó la sesión, para tratar de legislar sobre el sindicalismo. Lo he explicado tantas veces que una vez más no está de más, porque parecería ser que incluso los periodistas que cubren el Parlamento, la parte parlamentaria, no hacen este ejercicio de la repregunta. Primero, las asociaciones sindicales son hechos privados de un grupo de trabajadores que se nuclea para tomar una determinación de organizarse con una central sindical que los represente ante los patrones. A partir de allí, todo lo que se organiza internamente lo controla la justicia. La justicia vela que haya congresos como marca los estatutos partidarios, o gremiales, etcétera, etcétera. Igual pasa con los partidos políticos, es decir, tiene que hacer el mismo control. Todos los dirigentes sindicales, sin excepción, salvo una intervención, son elegidos por el voto. No hay otra manera y otra forma. Entonces, cuando hablan en el Parlamento de que quieren organizar, adecentar, limpiar, etcétera, etcétera, el tema sindical, lo que están queriendo decir, queremos ver cómo hacemos para correr a los dirigentes peronistas y el gremialismo pasa a manos de cualquier otro que no sea peronista. Esto es lo que en realidad históricamente vienen haciendo desde que asumió Alfonsín con la ley Mucci, que no salió por un voto, el voto fue de Alzogaray, el que evitó en aquel momento la hecatombe para que metieran mano a la reforma sindical, donde no hay una potestad, no tiene potestad el Parlamento para legislar sobre algo que organizan los trabajadores, es como si los socios de BL quisieran legislar sobre Independiente. No pueden, son cosas absolutamente separadas por decisión de un grupo de socios que determinó pertenecer a un sector. Sí hay una AFA que es rectora para organizar torneos de fútbol en este caso, o la Confederación de Deportes para organizar competencias de otros deportes. En la política pasa lo mismo. Existe un parlamento donde van y exponen representando sectores de la política. Ahora, ¿por qué en el gremialismo van a opinar los que no tienen que ver? Si nosotros queremos ser socios de un club, ¿por qué van a opinar los del otro club? Si queremos ser gastronómicos, ¿por qué van a opinar los metalúrgicos? Si queremos ser textiles, ¿por qué van a opinar los trabajadores de edificio? Cada uno se autorreferencia y se representa por su organización de defensa de una misma actividad para discutir con quién, con el empleador, con el patrón. Por lo tanto, cuando hablan de que los diputados se quieren meter a legislar sobre el sindicalismo, es como si una asamblea de la AFA quisiera legislar sobre el futuro de Boca. No se puede. Entonces, lo que sí hay que hacer es cumplir con las leyes que marca la justicia del trabajo, que marca las leyes de asociaciones profesionales, y todo eso se cumple. No hay un solo dirigente gremial que no haya sido votado. No existe. Sin embargo, no hay un solo diputado que pueda demostrar que ganó la elección por él, sino que pertenecen al arrastre de la fórmula presidencial. Muchachos, no jodan más. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Lo que quisieran es que los muchachos de los gremios no canten la marchita y no sean peronistas. Y es imposible, porque lo que les dio Perón no se lo dio ninguno de los otros. Y por lo tanto, no solo hay un agradecimiento, sino que hay un reconocimiento a todo esto que no existía antes de Perón, entiéndanlo. No existían las vacaciones, no existía el aguinaldo, no existían los derechos del trabajador. Entonces, ¿qué piensan? ¿Que los trabajadores van a ser qué? ¿Socialistas que se pasaron toda la vida hablando de los proyectos y nunca consiguieron los votos para poderlo ejecutar? A ver si entienden. El pueblo trabajador respondió a su dirigente y sus dirigentes fueron elegidos porque supieron entender el mensaje de Perón de organizar el trabajo y de organizar los sindicatos y de organizar la labor permanente. Esto, si no se entiende, es porque no se entiende cómo funciona la Argentina. Ahora, ¿por qué no piensan en legislar a la Unión Industrial o a la CGE? ¿Por qué no legislan sobre los empresarios? Total, ya que se quieren meter, métanse en eso. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lo venimos anunciando y lo vamos a reiterar. Ojo con lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, que las quieren sacar a las Fuerzas Federales y a las Armadas sobre la excusa de que hay amenazas narcoterroristas para que se metan a patrullar las calles. Ojo con esto, porque no sea cosa que la ministra de Inseguridad esté inventando otro de los tantos inventos que ha tenido. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Ayer a la tarde el periodista Pablo Dugan decía que tenía información de que no era la primera vez que este senador iba para Paraguay. Ya había hecho 4 o 5 viajes, seguramente acarreando más platita. Aparte de corruptos, son inútiles, ¿no? Pues los descubren. A la gendarmería le llamó la atención tantas veces pasando la frontera. Aparte de corrupto, inútil. Y vaya a saber cuántos más hay que no los descubren, ¿no? Y se agarran sus buenas coimas. Estamos en el fondo del mar, de Rensis. Chao, sigo escuchando. Gustavo de la Boca, buen día, de Rensis, gracias a usted y a su equipo. El gobernador de Formosa tendría que ser, pero él no quiere que le pase lo mismo que le hicieron al Adolfo. Está bien que cuide su territorio y no se arriesgue. El único que hoy, más o menos, sin experiencia y todo lo demás, que se está iniciando y que podría llegar a hablar de algunas cosas, no de todas porque le falta todavía, es Martín Ayerbe, me da la sensación. Los demás no los veo. A todos los que pasaron por el kirchnerismo ya sabemos lo que son, un desastre. Y lamentablemente la gente de edad tiene añoranza de otras épocas. Muchísimos han apoyado al kirchnerismo, ya sea desde la Oettinger u otras agrupaciones. No hay actividad social donde salga un líder. Buen día, señor Miguel Ángel, y a sus colaboradores. Francisco Córdoba es mi nombre. En lo que escucho y algo de experiencia creo que tiene el señor Guillermo Moreno, pero hay que hacer un equipo, solo no se logra nada. Han hecho un país individualista, lo vivo cercanamente, y bueno, es así. Si no hay equipo, no se hace nada. Abrazo. Muy buenos días, Juan de la Boca. Hoy por hoy, el único referente de la oposición es Jorge Mario Bergoglio. Aunque parezca mentira, es el único que nos podemos referenciar como opositor a este gobierno. Y de los políticos se podría llegar a decir, a Yerbe. Y me olvidaba, Miguel Ángel de Renzi, compañero fundamental para estos momentos de la patria. Viva Perón, viva Evita, viva el Movimiento Nacional Justicialista. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Para mí en particular, la única referente por el momento, según mi apreciación, es Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. es la única, otro no existe porque son todos barriletes y se van para donde sopla el viento. Chao, Miguel, que tenga un buen día. Buen día, Miguel, te estoy escuchando. Dijiste qué persona es referente para el país o algo así. Sin ninguna duda, Santiago Cuño es el que la tiene bien puesta y el que dice la verdad. Y que el cagón de Milei no le contesta nunca, porque dice la posta, tiene la justa, yo sé que tiene una impronta, pero es el que dice la verdad. Y la propuesta de él es que las provincias se queden con la coparticipación, me parece fantástico, que no le giren un mango más a este gobierno ladrón, asesino y criminal. Este salchichón primavera que está ahí, el reventado este y la como es, la cacatúa de la hermana que fue ayer al Congreso a ver si apoyaban a Bene con Gold Silver, el pelotudo de Adorni. Por favor, que se vaya hoy mismo, por favor. Bueno, gracias muchachos, muy bueno el programa. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Montecastro. Muchas cosas nos podemos responder si pensamos que el nuevo capitalismo que mutó al tecnofeudalismo, o sea, el capitalismo está en la nube y tiene los dispositivos tecnológicos necesarios para modificar el comportamiento de todos los seres humanos. Es un capitalismo sin fábricas y todos los que estamos conectados con los teléfonos celulares somos sirvientes en la nube de ese capitalismo. Fíjese, por eso existe la neocolonización, por eso han votado como han votado y se comportan como se comportan. Ese es el sistema que está existente. Muchas gracias. Buen día, agarren, sí, acá José desde Belgrano. Primero, antes que me olvide, fue Zapag, el senador neuquino, que el voto de él hizo que se frustrara la ley Mucci de Alfonsín. Con respecto al tema trabajo. Y bueno, usted pregunta quién puede ser la oposición, y es eso. Creo que podemos decir algunas definiciones de física cuántica antes que encontrar uno, que yo lo vengo diciendo, no hay un dirigente peronista que pueda representarme. Hoy no lo hay. Ojalá lo vies. Ojalá, hay tiempo hasta el 27. Además, bueno, son las elecciones del 25 que este señor pinta para conseguir bastante diputados y senadores. Así que no tengo ningún candidato. Le mando un abrazo y también a Diego y a Enrique. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Dentro de lo que escuchamos, hay una parte muy interesante que marcó un oyente acerca de cómo se trabaja a través de la acción psicológica que maneja, él decía, el capitalismo, que manejan los poderosos del mundo. Ahora, es muy cierto que cuando se produce la gran decesión, cuando una sociedad no tiene referencias, aparece un cachivache como Milei, lo visten de novedad, lo instalan y la sociedad lo compró y lo votó. Ahora, después que hacen eso, se retiran a la contemplación, porque los argentinos tenemos una falsa manera de vivir, de creer que la democracia es ir a votar y que ahí termina. En realidad, cuando uno vota, ahí empieza, porque uno elige lo que le parece que tiene que elegir y después hay que exigirle que cumpla. Por eso lo que va a ocurrir el viernes, donde los movimientos sociales, que son los que están sufriendo más abajo, que son los que notan cuando se come salteado, se van a movilizar a la Plaza de Mayo en contra de la política esta de Milei, y las dos CTA van a acompañar, algunos miembros de CGT como EMATA y bancarios van a acompañar. Ahora, ¿qué espera el resto de los gremios? Porque ya que hay una movida, no importa quién la convocó, si la movida está, bueno, traten de expresar que ustedes también repudian, que ustedes también se quieren expresar en contra, para que cuanto más multitudinario sea la protesta, más llamemos la atención, no local, que ya sabemos lo que piensa la mayoría del pueblo, pero tampoco sabemos si esa mayoría que nosotros creemos que piensa de una forma está gran parte de lo que lo votaron a Milei. No lo sabemos. Ahora, lo que sí se sabe es que internacionalmente miran a esto que está pasando en la Argentina y no ven ninguna respuesta. Por lo tanto, deben pensar que todos estamos felices con la política del cachivache. Entonces, cuando las organizaciones sindicales protestan, lo que estamos olvidando es que hay una ausencia absoluta de los partidos políticos. Ni siquiera un comunicado, ni siquiera una adhesión a la protesta de los sindicatos. Nada. No existen. Ellos están en silencio. Entonces, si los partidos políticos tienen autoridades y estas autoridades no se expresan, y después le pedimos a los gremios que salgan a resolver lo que la sociedad hizo, que es votar mal, me parece que estamos en un error analítico grave, porque no hay un voto mejor, porque no hubo una conducción política mejor. Y por lo tanto, le están pasando factura y le piden que hagan algo a los trabajadores. Ahora, ¿por qué no le piden eso a los partidos políticos? ¿Por qué no sale la sociedad a decir, yo soy afiliado socialista, comunista, peronista, radical, y le pido a mi dirigente que salgan a decir algo de esto? Y eso llama la atención, porque quiere decir que no hay representatividad, que no sienten que representan la protesta, ni mucho menos, ni que los políticos puedan resolver el tema, supongo yo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 52 minutos, 19 grados 5 décimos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego, ¿tenés música? Tenemos música, sí, que tenemos música para arrancar, música folclórica con la querida Tamara Castro, que nos va a cantar una bella samba, samba para mi tristeza. Leguizamón, esta samba. Sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y sol te di a la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Encontrarte quiero ver tu mirada siempre entristecida. Yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Tu mirada siempre entristecida. Yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Se escucha en el monte su cantar. Dentro de mi corazón la luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir y el sol de día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir.